Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales, una presunta memoria de pez para recordar. Olvidé que soy de impulso visceral e incapaz de adivinar el tiempo que perdura un beso en el cristal. Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca, que se posan en el peso del más puro y delicado, como rosa de los vientos, este amor codificado. Caduca lo que yo llevo, los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca. Yo llevo un mar de coral que no consigo arrancarme sin que tú te lleves nada. Condición muy típica de los mortales, recorrer dos veces el camino, tropezar después de tropezar. Yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca, que se posan con el peso del más puro y delicado, como rosa de los vientos, este amor codificado, caducado que yo llevo, los suspiros de una boca.